Ahora mismo cuando nos escuchás es viernes y estamos en vivo a través de Panorama, pero también es verdad que nos puedes estar escuchando el lunes en la siesta en Acá No Se Duerme Nadie. Se trata del momento de la columna de mujeres y para eso está aquí ninguna otra más que Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Buen día, Martín. Hola, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo va? Estoy renegando un poco con mis auriculares, le voy a decir. ¿No escucha bien? ¿No tiene buen retorno? Claro, es como que si yo escucho mal, es una cosa medio como neurológica. Si escucha mal, uno cree que todo anda mal. Entonces no, sí. Pero no es así. Además, usted es un poquito obse con el sonido, tiene como ese... Póngale. No, pero lo que pasa es que al yo escuchar mal por mis auriculares, siento que en realidad la gente no está escuchando en la casa. Pero sí. Esto es un detalle nomás. La gente nos está escuchando en la casa, sea en la mañana o en la siesta. Escríbanos para decirnos Claro, alértennos rápidamente. De todas maneras, nosotros nos vamos a meter en el tema de la columna de mujeres, en lo que usted tenga para decir. ¿Cómo le va? Bueno, mire, tuve un recorrido así como por varios temas. Me tocó un poco el Día de la Madre, me puse a pensar un par de cosas respecto del Día de la Madre. Dije, uy, ¿qué hablo sobre esto? Quería traer la cuestión de la ligadura de trompas, No es necesaria la autorización de ninguna otra persona que la mujer misma. Sí. Bueno, lo voy a trabajar un poquito más, pero lo voy a traer en algún momento. También esta semana, el 22 de octubre, fue el Día del Derecho a Nacional Identidad. Ajá. Y también en estos días, la nieta 129 finalmente se reunió con su padre y con sus hermanos. Hay una foto circulando por ahí. Bueno, había varias cosas que estaban dando vuelta, pero también quería hablar del tema de Chile. Bien. Escuchaba recién que contaban lo que había pasado un poquito ayer en esta manifestación que hubo en los semáforos de Villa Jardino. Yo lo que quería aportar era, bueno, me sorprendió, vamos a decir de alguna forma, me sorprendió el asunto de que hubiera vejaciones sexuales dentro de las torturas denunciadas entre las cosas que sucedían, ¿no? Me sorprendió, es una forma de decir, porque uno no se lo espera. Cree que es una etapa terminada, que es algo que no pasó. Pero la realidad es que la democracia chilena es aún más joven que la nuestra. El gobierno de Pinochet se terminó en el 90. Sí. Y además, la constitución chilena fue redactada por los militares. Claro, nunca se la retocó. Que actualmente rige en Chile. Entonces, bueno, también las prácticas, las personas que aún forman parte de la policía, de los militares, etcétera, chilenos, también, digamos, parten de esa educación, de ese lugar que tiene que ver con la dictadura, ¿no? Y bueno, se me ocurría pensar qué podíamos, bueno, hacer público, qué podíamos compartir. Y estuve revisando algunas cosas y encontré una entrevista que le hicieron a Verónica del Pozo, que es codirectora de Abofem Chile, que son una asociación de abogadas feministas. Y le hicieron una entrevista en Radio Aire de Santa Fe, de acá de Argentina, y vamos a escuchar la primera parte donde ella cuenta un poco la situación, comienza, y después lo de los abusos. Chile, como ustedes saben, es Carabineros de Chile quien debe resguardar el orden y la seguridad interna del país, y los militares están solamente para las guerras. Pero en este caso se ha, bueno, dictado un estado de excepción constitucional que permite que los militares salgan a las calles a ejercer estas funciones de orden y seguridad, lo que evidentemente es una ventana abierta para las violaciones de derechos humanos, porque los militares son personal que no está entrenado para tratar con las personas civiles en estos contextos. Por lo tanto, el nivel de violencia desde que se declaró el estado de excepción ha sido muy, muy alto, justamente porque el trato que presentan los militares a las personas que detienen en las calles es un trato contra un enemigo. Entonces es un tratamiento muy violento. Sí, es realmente muy lamentable. Algo positivo de eso es que hoy día, con las redes sociales, estos crímenes que en el pasado reciente de nuestro país se demoraban años en ser revelados a la justicia, hoy día es cuestión de minutos. O sea, cuando fue la dictadura militar en Chile, las desapariciones de personas, las violaciones de los derechos humanos, las torturas, fueron un proceso, digamos, de años para que fueran denunciadas y que la opinión pública supiera de ellas. Hoy día en todos lados hay un celular y en todos lados se están denunciando a través de videos las distintas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Entonces eso en alguna medida es positivo, pero debo decir que también está corriendo mucha información falsa en las redes sociales, y eso ha sido un punto negativo para nosotras como abogadas, porque la información falsa ha dificultado nuestro trabajo en ese sentido, porque falsas, estamos persiguiendo a veces denuncias que son falsas. Claro, falsas en cuanto a hechos que no sucedieron. Hechos que no sucedieron, o alarmistas, personas que están difundiendo información de cuestiones que no han ocurrido, por ejemplo, que se va a cortar el internet, o que hay personas colgadas en ciertos lugares, escondidos, cuerpos. Uh-huh. Entonces, como abogadas de derechos humanos, evidentemente nosotras tenemos que averiguar qué es lo que pasó con eso, y para después encontrarnos con que era una denuncia falsa. Y eso nos quita tiempo, tiempo que hoy día es muy valioso, porque somos muy pocas personas las que estamos en eso. Sí, fíjate que desde el gobierno partieron negando la existencia de personas muertas por disparos, por armas de fuego, digamos. Uh-huh. Pero afortunadamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado haciendo un trabajo importante de registro de datos. Uh-huh. Y la gracia que tiene el registro de datos que ellos están haciendo es que son datos que ellos han constatado. Claro. Directamente. Por lo tanto, esta es información, de la que podemos dar fe. Y el instituto ha sido el que ha ido levantando los casos de por ejemplo, en manos de agentes del Estado, y también varios casos de violencia sexual, que a nosotras como abogadas feministas nos parecen especialmente también relevantes. Bueno, escuchamos el primer recorte de la entrevista que le hacían a Verónica del Pozo los colegas de Radio Aire de Santa Fe. Ella es la codirectora de OFEM, como dije antes. Contaba un poco ahí, bueno, la situación esta, ¿no? De usar los militares para el control, entre comillas, interno. Sí. También tiene una implicancia de una violencia desmedida, como se puede ver en un montón de los videos que están circulando. Sí. Están circulando a través de redes sociales, tal como ella decía. Un montón de historias. Hay gente que se compromete, y hay otra que ayer veía un video de una chica que filmaba desde un balcón y se reía. Una falta de empatía. Ajá. Que es tremenda, digamos. Me resulta a mí demasiado chocante, ¿no? A la hora de ver cómo actuamos nosotros. No sé si disfrutaba, pero decía, mirá lo que le das. Como no estaba, digamos, poniéndose en el lugar de esa, uh-huh, de esa persona. Hoy Marta Dillon escribía una crónica para las 12 de Página 12 y decía: Chile, niñas aisladas, presas sin agua o comida, abusos sexuales, torturas, muertes. Hay violación de derechos humanos todos los días. Esto es algo, no es algo que parece, es algo que es, que sucede. Por eso necesitamos de la colaboración internacional. Necesitamos que haya declaraciones contundentes sobre lo que está pasando en nuestro país con este virtual estado de sitio, decía Constanza Jonhout, que es colaboradora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo mencionaba también Verónica en su audio, que sí, es como la entidad que está registrando todos los casos, digamos, que en los lugares donde están detenidos. Había niños, niñas, adolescentes detenidos también, como una, no sé, una cacería masiva, sí, de cosas. También la falta de empatía la siento cuando escucho el audio de la mujer del presidente. No, bueno, terrible, terrible. Es como demasiado fuerte. Pero aparte, ahí apunta, bueno, claro, a tal vez a lo socioeconómico y lo que ha faltado justamente, incluso hasta en el cambio de discurso del presidente de Chile, de Sebastián Piñera, que pide disculpas y que en estos días la retórica pasó más por el lado de revisar, uh-huh, y de, no sé, incluso citándolo, y lo escuchábamos en los informativos, citándolo a Benedetti, de tenemos nuevas, como hay nuevas preguntas, necesitamos, uh-huh, otras respuestas o al revés, capaz que me estoy confundiendo, y siempre apuntado tal vez a este mea culpa en cuanto a lo social, a lo estructural del país, pero sin hacer referencia a todas estas vejaciones a los derechos humanos, ni hablar al tema de las mujeres en particular, pero a todo lo que ha sido los desmanes de la fuerza de seguridad, ¿no? Poner la seguridad en manos de militares y de policías en una situación tan delicada, como vos bien dijiste, implica un riesgo muy grande en un país donde esto no así como a veces lo decimos para la provincia de Córdoba, que sí, después de la dictadura y ahora en democracia no hubo un corte de generaciones nuevas, de funcionarios, de agentes del orden o de políticas de seguridad. Bueno, allí ni hablar, ¿no? En Chile. Digo, lo que subyace en un minuto o en 24 horas se vuelve a un estado de 30 años atrás. Digo, como es muy fuerte ese golpe. Se han escuchado testimonios y referencias acerca del trato hacia las mujeres detenidas en estos días. Uh-huh. En cuanto a violaciones, ni hablar. Toqueteos, ni hablar. A situaciones de torturas con las armas y a toda mujer que caía detenida se la desnudaba. Eso fue como confirmado también. Sí, o sea, todo el tiempo violando el ser de la persona. Es como su intimidad, poniéndola en un lugar de vergüenza y desde el primer momento, ¿no? Como esa violencia que está impresa para meter terror. Para mí es como absolutamente eso. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hacían a Verónica del Pozo, en donde ella cuenta un poco algunas de las situaciones que estuvieron recibiendo como denuncias en ABOFEM. La indemnidad física y psíquica en general es lo que se ha denunciado, y en particular en el caso de las mujeres hay muchos relatos de violencia sexual que consiste predominantemente en una práctica que aquí Carabineros ha utilizado en algunas ocasiones, que es una práctica que está prohibida en los protocolos, pero que se usa a veces para revisar a los detenidos, que es el desnudamiento y la obligación de realizar sentadillas mientras la persona está desnuda. Esto se realiza mucho con las mujeres, porque tiene un componente evidentemente relacionado con el género. Claro. Y esas denuncias las hemos recibido mucho. De hecho, el instituto tiene 6 querellas por desnudamiento y tiene otras 2 querellas de violencia sexual que tienen que ver con amenazas de violación a las mujeres. Una es por parte de Carabineros y la otra por parte de militares. Uh-huh. Incluso hay una en que una de estas dos querellas en que un militar le toca a una mujer en sus partes íntimas con su fusil mientras ella está boca abajo en el suelo y luego la amenaza con que va a penetrarla con este fusil. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de violencia en el contexto de una detención que para nosotras era inimaginable hasta hace 6 días atrás. Y nosotras como Asociación de Abogadas Feministas estamos recabando toda la información que podemos en comisaría, sobre todo porque nos interesa saber cuántas personas han sido detenidas y la condición en la que están las personas detenidas. Hemos tenido muchas dificultades para ingresar a las comisarías y para obtener el listado de las personas que están detenidas. La autoridad no nos quiere entregar esos listados y no nos dejan ingresar a las comisarías, solo están dejando ingresar al personal del Instituto de Derechos Humanos. Por lo tanto, nosotras hemos presentado un recurso de protección frente a la justicia para reclamar justamente por el actuar ilegal y arbitrario de la autoridad en este sentido y poder ejercer nuestra profesión en favor de las personas que están detenidas hoy día, que necesitan ser visitadas por sus abogados. Yo creo que eso es un reflejo de lo frágil que es el avance en materia de derechos humanos. A veces los países creemos que hemos avanzado mucho en esta materia y nos olvidamos de que estos avances son realmente muy frágiles. Basta con ver lo que pasa hoy día en Europa también con la situación de los migrantes. En Chile ha pasado lo mismo estos últimos días. Frente al temor del saqueo y del vandalismo, las personas han olvidado el respeto a los derechos humanos, que creíamos que era uno de los valores que habíamos ido conquistando durante estos 30 años de democracia. Bueno, y te quería mencionar también otra dificultad que considero interesante, que es propia también de la dictadura, ¿no? Que es cuando tienes que denunciarle a las mismas fuerzas de orden y seguridad las violaciones que ellas mismas están realizando. Claro. Entonces, estamos también entrampadas con eso porque, por ejemplo, tenemos personas que están desaparecidas. Estamos tratando de consolidar un listado porque, como te digo, corre mucha información por las redes sociales, pero nos encontramos con el tope de, bueno, ¿y qué hacemos con esa información? ¿A quién le solicitamos su búsqueda si son las mismas fuerzas policiales las que los han hecho desaparecer? Uh-huh. Verónica del Pozo es quien hablaba, como dijimos, es codirectora de ABOFEM y contaba algunas de las denuncias que se acercaron hasta, bueno, la asociación, la entidad que ellas están comandando, y bueno, que tienen que ver eso con las vejaciones, con los tratos ultrajantes, con los desnudamientos. Hay, creo que alrededor de 12 denuncias que están vinculadas a esto, que tienen que ver con situaciones similares para con el trato hacia las mujeres, más allá de que, digamos, han sido violentos con todos los ciudadanos que han detenido. Es como que en el cuerpo de las mujeres además hacen hincapié en lo que puede ser una violación, o digamos diferentes cuestiones, ya como el desnudamiento en un principio es absolutamente ultrajante desde el momento de la detención, ¿no? A veces trabajamos al aire en cualquiera de las secciones, o incluso cuando reflexionamos o hablamos al cuete en voz alta sobre este concepto, que a veces se lo escuchamos a Pessoa en El Desconcierto, sobre esto de uno no puede desconocer lo que ya aprendió o algo así, ¿no? Como hacerse el boludo con... No existe el proceso neurológico de desaprender, exactamente. Me imagino la... A ver, porque siento en el cuerpo la interpelación de lo que está sucediendo en Chile como habitante del mundo, ni hablar como hermano latinoamericano, pero me pregunto, en el caso de los chilenos y sobre todo de las chilenas mujeres, más allá de la grieta que tengan, de enterarse de esto, ¿no? ¿Cómo haces para desconocer, para desaprender esto que aprendiste en estos días? Que las fuerzas de seguridad no solo están intactas, sino que repiten cosas de hace 40 años. Sí, absolutamente. Es como que la matriz está ahí. Le hace falta una pequeña chispa para encenderse a lo grande, además, digamos, ¿no? Porque no hubo un límite. Al toque empezaron a cagar a palos a la gente y a realmente maltratarla a un nivel horroroso, que tiene que ver con las épocas del más oscuro terrorismo de Estado. Quería leer un documento colectivo que es Somos Más, Vamos por Todo, que es de está publicado en el Instagram de Marta Dillon, de esta periodista que dije recién. Dice: Fuerza Feminista para nuestros compañeros de Chile. Desde Argentina, les feministas abrazamos la lucha popular en Chile y denunciamos el terrorismo de Estado que está secuestrando, torturando y asesinando a manifestantes y vecinos, entre ellos niñes. En las imágenes y videos que nos llegan puede verse el terror desatado y cómo se pone en práctica la guerra contra una fuerza popular y feminista que se revela ante la precarización de la vida y el despojo neoliberal. Los métodos del terrorismo de Estado permanecen intactos y los vemos resucitar en 24 horas cuando la desobediencia se generaliza, ejerciendo especialmente la violencia sexual y el ensañamiento contra las mujeres y disidencias como signo distintivo de esta violencia militar patriarcal. Exigimos el cese inmediato de la violencia. La huelga general de estos días es una medida de fuerza que ha entrenado el feminismo en la calle y que ha levantado la rabia contenida de todo un pueblo que ya lleva 6 días movilizado. Esto es de ayer. Las feministas hemos construido la lucha como fuerza internacional y plurinacional. Por eso queremos llamar también al repudio transnacional en cada espacio de organización, de trabajo comunitario y educativo, para decirles a quienes están luchando que no están soles y que en las ciudades de Chile, esas que se levantaron al ritmo de unos jóvenes que dijeron basta y desobedecieron al gobierno de las finanzas, se juega hoy la indignación del mundo. Ese es el comunicado de Somos Más. Bueno, es un llamado también a estar atentos, a pensar lo que les está pasando. Estar atentos también a lo que nos pueda suceder a nosotros. Que creo que tenemos una construcción un poco más armada de el trabajo sobre lo que fue la dictadura militar, que los 10 años 15, no sé, pasados, estuvieron a favor de repensar y de trabajar la dictadura militar desde un lugar que no sea el terror, pero que no estamos exentos y exentas de que nos puedan suceder cosas como estas. Pienso cosas como que, no sé, la ley del divorcio, por ejemplo, en Chile tiene alrededor de 10 años. Hay cosas que tienen que ver con la iglesia, con los militares, que están como muy presentes en la cultura y que está interesante estar atentos para no caer en los mismos errores del pasado. Sin duda, ¿no? Y sobre todo con ese ejemplo que ya teníamos de hace muchísimos años de lo agrietado que estaba Chile, ¿no? Bueno, después exportando eso a todos los otros países. Bueno, mirá los riesgos que te lleva también tener semejante corte en la sociedad. Sí. Porque, bueno, desde lo que comentás de alguien filmando, no en este caso para mostrarle al mundo lo que está pasando ante un bloqueo informativo, sino como con cierta animosidad y tomándoselo de una manera muy relativa, marca también el estado de situación de una sociedad. Sí, creo que eso no es solo de los chilenos. Absolutamente no. Así que vale mucho lo que estás diciendo respecto a bueno, no tomar como un caso tan, como diría la primera dama chilena, un caso de alienígenas. Sí, ser muy consciente, como ella lo pone en su audio, de que van a tener que compartir, que van a tener que ceder privilegios y empezar a compartir. Parece que está bueno que sean conscientes de esa situación. Y bueno, saber que eso, que no es que no lo saben y lo saben muy bien. Bien, me parece buenísimo que dentro de todo lo que hablamos de Chile, en general, de manera noticiosa, de poder analizar, de hablar con chilenos que están acá, con argentinos que están allá, y todo lo que podamos hacer de la multimirada, nos detengamos un ratito en esta situación, Lu, tan importante, sobre ni hablar como decíamos, del marco general de lo que ha sido la represión y de cómo se volvió en un chasquido de dedos a los 70, sino particularmente poner sobre relieve esta situación de violaciones de las fuerzas de seguridad sobre las mujeres, sobre estos maltratos, ya que lo podemos enmarcar en el marco de esta columna, ¿no? Así que muchísimas gracias. ¿Y cómo vas a musicalizar esto? ¿Cómo salimos de esto? Voy a musicalizar con Violeta Parra. Bien, seguimos entonces. Miren cómo sonríen. Sí, hoy yo la traje a ella, traje su voz. Traje una canción versionada. Un cover. Yo traje la voz de Violeta Parra. Gracias, Lu. Gracias. Hasta la semana que viene, donde nos encontraremos con esta columna de mujeres y con Lu. Sí. Le quiero mandar un beso a Romy, a Romy Nieto, que dijo que nos estaba escuchando, y a Juli de San Jorge también, que dijo que estaban ahí presentes. Muchas gracias. Y confirmaron que se escucha bien. Se escuchó todo. Confirmaron que se escucha bien. No fue al cohete. Vamos con Violeta Parra entonces para cerrar esta columna de mujeres, Lu Bonetti, la próxima semana, como todos los viernes, aquí en Panorama y en la siesta también, en la siesta del lunes. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.